explicar esto que siento. No puedo usar el phone. No hay palabras ni hay emojis que me digan cómo. Nunca saben lo que siento, nena, súper reservado. El oro lo llevo fuera y no lo guarda. Para contarte esto que siento. Que siento, baby, ya. He caminado por fuego y no ha estado tan mal. Y cuando más te necesitaba, tú no estabas mal. Mientras yo pensaba, esas putas cargas volverán. Tú dale tiempo y deja que eso caiga por su propio peso. Quítate la puñalada, clavas en la falda. Yeah, yeah. Para contar esto que siento, no puedo usar el phone. No hay palabras ni hay emojis que me digan cómo. Nunca saben lo que siento, nena, súper reservado. El oro lo llevo fuera y no lo guarda. Para contarte esto que siento. Para contarte esto que siento. Para contar esto que siento. No puedo usar el phone. Hermano, yo te di mi mano y la mía estaba ardiendo. Bien. Te di mi respaldo, mi amor, mi tiempo y mis euros. Yeah. Hay niebla en mi coco y pecho cuando lo pienso. Oh, con nadie comparto, tome lo guardo. Prefiero no hacerlo. Yeah. Ahora solo quiero subirme para arriba. Yeah. Donde zorros no molesten, escupo a la fusil liqui todos los días. Muerto risa con mirada fría. Visto caro, cartera vacía. Eso no vale ni mierda, nena. Para contar esto que siento, no puedo usar el phone.